la lechonga María, monta que te queda, papel higiénico, arriba que me voy, arriba que me fui, monta que te queda, la lechonga María, papel sanitario, toallita húmeda, culero desechable, la lechonga María, monta que te queda, toallita húmeda, papel sanitario, culero desechable, la lechonga María, monta que me voy, arriba que me fui, la lechonga María, papel sanitario, toallita húmeda, la leche María, monta que te queda, arriba que me voy, arriba que me fui, la lechonga María, papel sanitario, toallita húmeda, monta que te queda, la leche María, no, deja que termine, arriba, papel sanitario.